Entregones con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa culinario Entre Fogones. Aquí Cloti Fariza, que es la que os habla. Entre Fogones es un programa de cocina muy completo. En cada emisión daremos una nueva receta y os explicaremos el origen gastronómico de cada plato o de sus productos. En este programa daremos la receta de cómo preparar unas buenísimas patatas con bacalao. Pero antes llega José del Val, que nos va a hablar del origen del bacalao. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cloti. ¿Preparado para contarnos el origen del bacalao? Preparado. El bacalao es un pez de aguas frías. Su hábitat está situado en el Océano Atlántico, en las costas de Noruega, Islandia, Groenlandia, Terranova y las costas americanas. Su nombre en castellano proviene del galcón cabiljau, cuyo nombre pasó primero al vasco o al portugués y posteriormente al castellano. Al ser de la misma familia, muchas veces se han vendido como bacalao otros peces del género Gadidae, como el abadejo. Su alimentación está basada en crustáceos, moluscos, peces de todo tipo, sobre todo el denominado capelín, arenques y abadejos jóvenes. Sus costumbres son gregarias y forman grandes bancos en la época reproductiva. Su talla alcanza en la madurez 90 centímetros a los 10 años, que es cuando está permitido pescarlo, aunque se han capturado ejemplares de 1,5 metros y 25 kilos de peso. Se supone que fueron los pescadores vascos los que abastecieron a toda España de este pescado, ya que lo hacían también de arenques a la ciudad de Barcelona. De hecho, existe un tratado en el siglo XIV entre los reyes de Inglaterra y España en el que se autoriza a los pescadores de Vizcaya a pescar en las costas de Bretaña e Inglaterra, previo pago de las tasas anuales. El auge del consumo de este pescado llegó en el siglo XVI. Más de 200 barcos zarpaban desde los principales puertos del norte de España con una tripulación de no menos de 6.000 marinos. Todo esto terminó tras el desastre de la Armada Invencible. En el siglo XIX se funda el monopolio estatal del bacalao y se reactiva la industria de la salazón y pesca de este pez, siendo su consumo en la actualidad el 50% de las capturas de procedencia nacional. El bacalao es un animal que, como el cerdo, es aprovechable en casi toda su totalidad. Existen 5 formas de corte de bacalao para hacer los distintos platos, aprovechando las partes del cuerpo de forma idónea. Pero existen otras partes no menos importantes, por contener vitaminas y omega 3, como son la cabeza, las cocochas, lenguas, hígado, huevas y tripas. La popularidad que goza el bacalao en la actualidad como alimento delicado no siempre fue así. Su introducción en la alta dieta alimenticia de España y Portugal está más ligada a obligaciones religiosas que a un deseo de tomarlo como manjar. La imposición por parte de la Iglesia en la Edad Media de abstenerse de comer carne en la Cuaresma y todos los viernes del año hizo que el consumo de arenques y bacalao fuera casi forzado. Fue un alimento para pobres y no muy apreciado, como encontramos en las crónicas de Jaime I de Aragón al llamar a un ballestero bacalar pudent, o lo que es lo mismo, bacalao maloliente, por haberlo dejado solo en una batalla. Espero haber dejado al bacalao en el lugar que se merece, pero si quieres saber más curiosidades o cómo cocinar bacalao de diversas maneras, te recomiendo el libro Historia de la cocina occidental de Carlos Azcoitia, que es de donde se ha extraído toda esta información. Y bueno, esto es lo que os puedo contar sobre el origen del bacalao. ¡Qué bien, José! Todo lo que hemos aprendido del origen del bacalao. Después de toda la información que nos ha dado José, Ahora seré yo la encargada de daros la receta de las patatas con bacalao. Tomen nota de los ingredientes que vamos a necesitar para 5 personas. 600 gramos de patatas, 400 gramos de bacalao salado, un pimiento rojo o verde, una cebolla, 2 dientes de ajo, una pizca de pimienta, 3 cuartos de litro de caldo de pescado, una rama de perejil, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva y una pizca de sal. ¿Ya lo tienen apuntado? Pues seguidamente les doy la receta. Lo primero que hay que hacer es desalar el bacalao durante un día manteniéndolo en la nevera y cambiándole el agua cada 8 horas. Pelamos y lavamos las patatas. Las partimos en trozos no muy grandes, cascándolas para que el corte quede roto y suelten lo que es la fécula al caldo del guiso. Reservamos las patatas en agua fría, con unas gotas de limón para que no se oxiden. Troceamos en dados el bacalao y lo reservamos. Limpiamos el pimiento verde y lo troceamos en tiras finas. En una cazuela, con un poco de aceite, salteamos el bacalao durante 2 o 3 minutos a fuego suave y lo sacamos reservándolo en un plato. Sofreímos en la misma cazuela, con el mismo aceite, la cebolla cortada en trocitos pequeños, el ajo picadito y los pimientos. Lo dejamos a fuego suave durante unos minutos, hasta que la cebolla esté cocinada. Añadimos las patatas en ese sofrito y echamos el caldo del pescado. Removemos el guiso y dejamos que vaya cociendo a fuego lento hasta que estén blandas las patatas. Cuando queden unos 5 minutos para finalizar la cocción, añadimos el bacalao. Removemos bien, con cuidado, para que no se rompan las patatas y el bacalao. Añadimos el perejil picadito y apagamos. Retiramos del fuego dejándolo reposar 10 minutos antes de servir. Ya lo tienen listo para comer. Espero que lo preparéis en vuestras casas y os salga muy bueno. Nos despedimos José y yo. Escuchen nuestro blog flmradio.com. Un saludo y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.